Radio F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. En una edición más, este día martes 6 de junio de 2017 y nuestro programa 107 en lo que va al presente año. Qué maravilla realmente amanecer esta mañana con paisajes tan hermosos, ¿no? Tan inspiradores como el que nos ofrece nuestro querido Ecuador. Si usted tuvo la oportunidad de transportarse alrededor de la Avenida Occidental, por ejemplo, de las partes altas, un Cotopaxi impecable, majestuoso, ¿no? Igual un Antisana maravilloso, lleno de nieve, de hielo, hasta las mismas faldas. Colores entre magentas, amarillitos, plateados, realmente un paisaje que nos inspira, que nos emociona. Y ciertamente qué importante es venir con todas las pilas puestas para hacer las cosas, para cumplir con nuestra jornada de trabajo de la mejor manera. Ahora, cuando empezábamos la jornada, nuestro querido Vicente Moya, compañero de tantos años, nos decía ahora: sonríanse, pongan buena cara, hagan bien su trabajo. Oigan, qué importantes son esas frases que nos lo decimos cada mañana, pero tiene un peso eso. Tiene una importancia, más si nos lo pide un compañero. Como que por ahí es la cosa, ¿no? Darnos ánimos, hacernos acuerdos unos a otros de que tenemos una misión que cumplir, que tenemos un compromiso que llevarlo a cabo. Qué bueno que esto sea así. Con esta buena energía de la mañana de hoy, pues queremos nosotros empezar nuestra rayuela. El día de hoy me acompaña, ya está acá Gabriel Caicedo. Como siempre, él al pie del cañón con sus redes sociales. Realmente tiene... si a Gabriel le faltaría, no sé, digo yo, un pie no sería tan importante, una mano tampoco sería tan importante. ¿Qué va? Pero si le falta el celular, ay, ay, ay. Entonces ahí entra, realmente entra en depresión y en crisis. Gabriel, un abrazo, gracias por estar aquí. Gracias, Beatriz, por la apertura y pues, en efecto, a saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de 940 AM. Esta radio, la primera en servicio público, la primera radio cultural pública del país, ¿sí? 68 años estamos al aire. Así es una radio... con mucho bagaje, digamos así, con mucha historia. Es un gusto estar aquí, es un honor estar aquí sentado y comunicarme a través de los micrófonos. Lo he dicho, lo he repetido siempre, lo interesante de hacer radio es que alguien nos escucha. Así es. Si nadie nos escuchara, lo dejaría aquí. Pero yo estoy seguro que alguien nos escucha en algún punto de nuestro Ecuador, ¿sí? O en algún punto del mundo también, ¿por qué? Porque estamos en internet, www.radiocce.com. Así nos encuentra en internet y nos escucha hasta el Congo, como decían aquí. Ahora sí, literal, hasta ahora el Congo. Ahora literal, ¿no? Aunque sí, es una maravilla hacer radio, pero es una gran responsabilidad tener un micrófono al frente de uno. Entonces, es una responsabilidad que nos mueve a tener nuestro espíritu abierto para seguir en el aprendizaje diario, para informarnos más, para educarnos más, para llegar hasta los hogares de quienes nos escuchan, de quienes nos hacen esa bondad de abrir sus, sus ventanas, sus puertas para estar junto a nosotros, pues es una gran responsabilidad, decía, porque la idea es, sí, llegar a sus casas, a sus hogares, es acompañarlos, por supuesto. Sin embargo, ustedes me darán razón. Una compañía es buena si es grata. Una compañía es buena si es positiva. Una compañía es buena si nos anima, ¿no? Una compañía es buena cuando nos inspira. Una compañía es buena cuando nos informa. Es buena cuando nos alienta a seguir adelante. Pues eso es lo que queremos hacer desde acá, desde la Rayuela, ¿no? Un poco de cada cosa. Pero fundamentalmente, amigas, amigos, inspirar a nuestros compatriotas a seguir construyendo ese Ecuador en el que todos soñamos, ¿no? A seguir soñando en cosas grandes, a seguir soñando realmente y, como decíamos hace un momento, abrir nuestro corazón y nuestra cabecita para que el aprendizaje siga. Lo que pasa es que ya tengo 40, 60, 50 años, eso no importa. Se aprende hasta, creo yo, hasta que uno se muere. Sí, hasta, ¿no?, que se estira la patita, ¿no? Uno aprende incluso hasta morirse. Así es. Así es. Y pues, hablando de redes sociales, quiero comentarles nuestras redes sociales. En principio tenemos una línea de WhatsApp. Nos puede escribir al 099-51-54-039. 099-51-54-039. Tenemos una fanpage como Radio CCE. Twitter también, Instagram también, y pues ahí nos pueden localizar, ahí se pueden visibilizar a nuestros invitados. Por ejemplo, ya tengo en mis manos una foto que Pablo Andrés, nuestro invitado del día de ayer, ha posteado en nuestro Instagram, así que no duden en seguirnos en nuestras redes, nos ubica como Radio CCE en todas. Y también el teléfono de línea fija al 2220-966, 2220-966. Quiero comentarles que esta mañana, muy tempranito todavía, con ese frío heladito del verano, ¿no? Grabamos el Punto de Giro, nuestro programa de acá de la Casa de la Cultura, que tiene que ver, pues, con dramaturgia y guión cinematográfico. Son análisis de película, ustedes lo saben. Y entonces, cada martes se hace esta grabación muy por la mañana con el especialista, es decir, nuestro querido Gerardo Fernández, ¿no?, García, y nos complace mucho contarles y recordarles a ustedes que todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde se difunde Punto de Giro, ¿no? Entonces, y el reprise es el día domingo a la misma hora. Por lo tanto, amigas y amigos, les recuerdo una vez más que Punto de Giro es un programa de crítica cinematográfica que está a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. Y entonces se analizan filmes, ¿no?, filmes que no tienen que ver precisamente con lo comercial, pero hablamos sí de cintas que han concitado la atención del mundo entero, de cintas que con su dramaturgia realmente ha conmovido a sociedades enteras. Por lo tanto, pues les invitamos que sean ustedes también parte de nuestros amigos oyentes que escuchan Punto de Giro. 9:10 a.m. y vamos a solicitarle a nuestro querido Vicente. Empezamos entonces con música ya. Andrés Suárez, El corazón me arde. Perdida como todos duermen. Si quebrara ahora la tierra nos da igual. Los dos somos del mar, los dos somos la suerte de sentirnos diferente a los demás. De solo corazón acento añejo roble siente que si ríe bien pudiera ir más allá, enmudecer la sal con besos vidas respeto, perdiendo lo horizontal. Pretendiendo querer, he mirado de más. A la noche le faltan estrellas, quizás con tu piel tendrán que rendir cuentas. Represento la fe. De la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. El primer festival intercolegial Plan Lector, Sueños de una noche de verano del Colegio Francés, se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este día viernes 9 de junio a las 18 horas. Este evento contempla teatro, música, danza, declamación. En este festival participarán estudiantes de inicial de primaria, de secundaria del Colegio Francés, pues invitados de otros colegios, como es el caso del ISM, Colegio Mejía, Colegio Nacional Andrés Bello, Unidad Educativa Letor, Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, Unidad Educativa Particular Isaac Newton, Unidad Educativa Pablo VI, Colegio Nacional Pomaski, Unidad Educativa George Washington, Colegio Juan Montalvo, San Ignacio de Loyola de la ciudad de Riobamba, San Francisco de Guayabamba y New Vision School. Están todas invitados al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 9 de junio a las 18 horas. Por otra parte, amigas y amigos, pues el día de hoy se presenta en el Teatro Nacional Gato con Botas, esta obra del Ballet Nacional del Ecuador, pues una obra que narra las aventuras de un gato que, al ser heredado tras la muerte de Molinero, promete a su nuevo amo, Benjamín, convertirlo en un hombre rico, un hombre respetado por todo el pueblo, pero a cambio pide que se le entregue una chaqueta y unas botas. Bien, ¿usted quiere saber más? Pues venga al Teatro Nacional, el ingreso es con invitación. Usted puede obtener estas entradas, estas invitaciones, en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en Abascal, número 4063 y Gaspar de Villarroel, o en la sede del Centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada en la Avenida Patria y 6 de diciembre a partir de las 12 de la mañana. Y para concluir este primer bloque de agenda cultural, compartimos con ustedes el Festival de Cine Latinoamericana, la Casa Cine Fest. Esta sería su cuarta edición en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Jueves 8 de junio, ¿no? A jueves 18 de julio, a las 15 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional invitan entonces a esta inauguración del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest. Se presentarán películas de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia y Uruguay. 9:15, amigas, amigos. Vamos a escuchar a continuación, en esta colección, Perfiles de Nuestra Historia, el perfil de una grande de nuestra historia, Manuela Cañizares. Perfiles de Nuestra Historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Manuela Cañizares, la heroína de la independencia. Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre. ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Manuela Cañizares y Álvarez nació en Quito el 27 de agosto de 1769. Hija de Miguel Bermúdez Cañizares, licenciado en Derecho, y de Isabel Álvarez y Cañizares. Tuvo tres hermanos, Mariano, José María y María, a quienes mencionó en su testamento. A Manuela Cañizares la llamaban la heroína de la independencia, ya que ella apoyó vigorosamente la independencia de Quito. A pesar de pertenecer a una familia distinguida, la unión ilegítima de sus padres y el hecho de que su padre no se ocupara de ella, o su espíritu rebelde, la obligó a vivir una vida independiente, en que la lucha por la supervivencia era su primera necesidad. Su amistad con Manuel Rodríguez de Quiroga, por quien sentía una gran admiración y su confianza, la llevó a apoyar la causa de la independencia. Fue por eso que prestó su casa para varias reuniones clandestinas en las que los quiteños planearon los primeros movimientos en contra de las autoridades españolas. Manuela Cañizares, con absoluto desprecio a las murmuraciones que con su actitud se granjearía de sus conciudadanos, ya que por entonces una mujer no podía participar en la vida pública sin que su honorabilidad sufriese desmedro, formaba parte y consiguió mantener encendido el fuego del patriotismo en un pequeño grupo de simpatizantes con la causa independentista. Este grupo, compuesto casi en su totalidad por criollos y dirigido por Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, convence a otras ilustres personalidades quiteñas que tampoco comulgaban con las autoridades de la audiencia para formar un frente común contra su desgobierno. En la noche del 9 de agosto de 1809, se llevó a cabo la reunión clandestina en casa de Manuela Cañizares, en la que se organizarían los eventos para la proclamación del grito libertario, con asistencia de 38 invitados, entre los cuales estaban también Juan Pío Montúfar, marqués de Cerro Alegre, Juan Salinas, Nicolás Peña, Antonio Ante y el cura José Río Frío, entre otros. Los patriotas se constituyeron en asamblea y procedieron a la organización de una junta soberana de gobierno, luego de mucho discutir sobre el golpe revolucionario. Los comprometidos no llegaron a un acuerdo, por lo que algunos empezaron a abandonar el local de dicha reunión, decepcionados por la falta de unidad de criterios. Entonces es cuando Manuela Cañizares, indignada, toma su puñal en la mano, se para en la puerta de su casa para evitar que los comprometidos abandonen el lugar hasta no declarar su decisión firme, venciendo sus temores por los que estaban a punto de dar pie atrás momentos antes del viernes 10 de agosto de 1809, y luego les gritó con voz firme y decidida, como un pregón de fuego inicial, les dijo: ¡Cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que perder! Los patriotas, dominados por la actitud de tan espartana mujer, vuelven a reunirse en la sala y deciden lanzar el grito de independencia en la alborada del 10 de agosto de 1809. Al terminar 1809, las noticias de los sucesos de Quito y de otros lugares como Chacras corrían por toda Hispanoamérica como ejemplos del malestar criollo ante la dominación española. Más tarde, cuando se produjo la represión militar de la Revolución de Quito el 2 de agosto de 1810, Manuela Cañizares debió esconderse por algún tiempo en una hacienda del Valle de los Chillos, mientras en Quito se instauraba el proceso penal contra los sublevados y se pedía la pena de muerte para ella, al mismo tiempo que era objeto de difamación calificándola de prostituta. Cuando pudo volver a la ciudad, se refugió en casa de unos amigos entrañables, Miguel Silva y Antonia Luna, quienes vivían en el barrio de San Roque. Discutida, combatida, admirada, pobre, perseguida, desterrada, con la gloria de haber escrito una página heroica de la historia, pero sin poder ver el nacimiento de la patria libre, doña Manuela Cañizares y Álvarez murió en el año 1814. Muchos aseguran que Manuela Cañizares guardaba semejanza con Juana de Arco, la francesa de Don Remy, porque las dos son personajes insurrectos, porque ambas fueron vilipendiadas. Si aquella es santa en los altares de Francia, Manuela Cañizares es en cambio la nueva Judith, copla popular recogida por don Juan León Mera como demostración de ese inmenso cariño que la gente le profesaba y que dice así: Nueva Judith, mujer fuerte, que aunque acero no manejas, de dar mandobles no dejas, por dar al contrario muerte. La patria quiere su suerte a las espadas fiar, pero también esperar de una mujer mucho puede, para que Holofernes quede tendido y sin respirar. Manuela Cañizares se distinguió como una mujer de indiscutible valía dentro del contexto de las figuras importantísimas del Ecuador, como ejemplo de patriotismo, de amor al pueblo, de luchador infatigable por sus reivindicaciones y legítimos derechos. Fue poseedora de un gran valor, talento original, cultura elevada para aquella época en que las mujeres eran ajenas a las inquietudes culturales. Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal.

trabajar con niños, con adultos. Y bueno, también poco a poco el proyecto ha ido modificándose en el tiempo y se ha convertido en un espacio cultural. Hemos trabajado con actores y con directores de teatro. Hemos hecho proyecciones de cine. También se han dado clases de tango, de capoeira. Y bueno, los talleres que tenemos, los cursos permanentes de pintura, de cerámica, de dibujo, de acuarela, son cursos que se mantienen. ¿Por qué Nalúa? ¿Nalúa? ¿Qué significa? En portugués quiere decir en la luna. Ya. Entonces, cuando comenzamos el proyecto con Omar Páez, estábamos buscando que sea un espacio como un poco fuera de la tierra, que sea, ya, que sea fuera. Entonces quiere decir en la luna. Nalúa. Qué interesante. Glenda es quien impartirá este taller y nos hablaba precisamente de la tasa de autor. Bienvenida, Glenda, nuevamente. Gracias. A ver, hablemos un poquito pues de esta tasa de autor. ¿Qué significa? ¿Qué es? Ya, bueno, yo actualmente soy profesora de cerámica en una universidad aquí en Quito. Me llamaba mucho la atención cómo, en mi experiencia, yo me doy cuenta que muchos de los procesos que para mí son habituales, o muchos de los procesos que para mí son habituales, para mis estudiantes o para gente que no hace trabajo de arte, les parecía un poquito fuera de lo común. Entonces, se me ocurrió hacer la cuestión de tasa autor, porque yo me encontraba mucho con esto de que, ¿y cómo se hace una tasa? Y para mí es súper fácil hacer una tasa, ¿no? ¿Cómo se hace una tasa? Y se le puede poner esto, y se le puede tomar... Ah, ya. Sigue, por favor. Ah, ya. Sí. Entonces, me preguntaban que cómo se puede hacer una cosa, y yo hacía, por ejemplo, cosas con mis chicos, y me preguntaban, ¿y en esto se puede tomar café? Y les digo, claro, ustedes están haciendo algo en lo que se puede tomar café. Entonces se me ocurrió trasladar esto de aquí, de algo tan tan utilitario, tan de todos los días, pero acomodarle un poco hacia lo que es el proceso creativo. Es decir, a momentos de adhesión de material, de paso de ilustraciones, y hacer como una especie de taza personalizada. Entonces me baso en... procesos de reproducción múltiple, que son los mismos que utilizaría una empresa o los mismos que utilizaría una fábrica, porque lo vamos a hacer con matrices, pero a esto le vamos a adicionar que cada una de las personas va a tener una propuesta personal y yo les voy a enseñar a que esa propuesta la pongan en la taza, ya sea con relieves, ya sea con dibujos, con pinturas, con todo esto. Entonces va a ser una cosa en donde se va a aprender la técnica de la cerámica, al mismo tiempo la vamos a hacer en algo utilitario, que va a quedar como ese objeto en donde yo voy a tomar mi café todos los días, o que se lo voy a dar a una persona para que tome su café todos los días y se acuerde de mí. Resultan piezas únicas, ¿no? Claro, sí. De eso se trata. Claro. Glenda, hay una... ¿Qué diríamos? ¿Hay algunos requisitos para ser parte de este taller? Por ejemplo, edad, ¿se necesita saber un poco ya de cerámica? Cuéntanos. No se necesita saber de cerámica. Yo lo que voy a hacer es guiar, vamos a hacer procesos básicos, pero el taller sí solicito que sea de niños, para niños desde los 12 años, porque yo necesito que ya dominen cierta motricidad. Porque no me voy a quedar yo mucho tiempo en enseñarles a modelar y todo esto, sino yo enseño es a adicionar, a pasar la ilustración, es decir, ya tienen que saber coger un lápiz, ya tienen que saber coger un pincel. Entonces sería de niños desde los 12 años en adelante hasta jóvenes, adultos, todo esto. Qué bien. Tamara, y bueno, esto, háblanos un poquito de la fecha de inauguración de este taller, si hay personas interesadas, ¿dónde pueden inscribirse? A ver, el taller ya comienza este día jueves a las 5 de la tarde. La dirección, bueno, como les comentaba hace un rato, el espacio antes era en el Quito Tenis, ahora es en el sector del Inca, en la calle de los Guarumos, N45, 105 y Mayas. Las inscripciones las pueden hacer al 0987-251-253, también a la página de Nalúa, que se llama Nalúa Taller Galería. Ahí también nos pueden escribir. Nosotros, si nos mandan su número de teléfono, les llamamos, nos contactamos y les inscribimos. Hay un costo, sin duda, para esto. ¿Cuánto, sí, cuánto cuesta este taller? El costo es de $40. Incluye los materiales, son 4 clases de 2 horas, 2 horas y media. Y incluye la quema también. La quema es súper importante porque no es muy fácil encontrar lugares donde quemen. Este curso incluye todo, los materiales, la quema, las clases y... Y el café. Ay, el café, claro, porque entonces, ¿para qué la taza, no? Claro, y al final lo que vamos a hacer es, cada una tiene su taza y nos vamos a servir cafecito en las tazas que qué hemos bien hecho. Ahora viene un tiempo ya mismo, ¿no? Este tiempo de descanso para los pequeños, para los adolescentes, un poco... Y vamos a estar pendientes porque sin duda Nalúa nos presentará otra oferta para estos meses de vacaciones, ¿no? Sí, entonces, siempre pues... tenemos vacacionales para niños desde los 5 años hasta los 12 años. Bueno, el espacio que antes manejábamos tenía, como decía, un patio, un jardín. Ahora tenemos un espacio más amplio en el interior. Entonces vamos a manejar otras propuestas y claro, la idea es que los niños... practiquen solo artes, porque generalmente los vacacionales son de deportes, son así, topan superficialmente las artes, pero nosotros queremos a profundizar en esto, que los niños sí salgan con un real conocimiento, con un interés en las artes plásticas, en la pintura, en la escultura, la cerámica y la cocina. Qué bien, qué bien. ¿Hay algunos objetivos dentro de estos talleres, objetivos específicos que sí quisiera un poco que... pues Tamara nos, perdón, Glenda nos subraya un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos del taller acá en Naula? En el taller de la taza de autor, bueno, en realidad a mí me interesa mucho propagar un poquito de lo que es la cerámica. Este es un país que tiene un origen cerámico muy fuerte. Y sin embargo, después de toda esta etapa precolombina, hubo no puedo decir que es un vacío completo, ¿no? Pero falta estudios, falta visibilizar muchas cosas. Y de repente, estamos en el 2017, y resulta que mucha gente, el único contacto que tiene con la cerámica es la taza que toma el café o el plato en el que come, y a veces ni siquiera saben de qué material es. O uno dice cerámica y te dicen sanitarios, baldosas. No. Entonces, yo quisiera de alguna manera, es parte del taller y de otros talleres que esperamos hacer, que la gente comience a ver que la cerámica es algo que lo tenemos día a día, es un material con el que tenemos contacto todos los días. Además, es parte de la cotidianidad, es parte, ¿no?, de la cotidianidad. Es un material súper noble, es un material que resiste intemperies, es un material que lo podemos poner afuera, dentro de la casa, que puede ser decorativo, que puede ser utilitario, que puede ser muchas cosas, ¿no? Y esa es la idea de los talleres que se van a dar. Aparte que yo siempre he sido muy partidaria de que todos necesitamos de alguna manera sacar eso que tenemos dentro. Por ejemplo, aparte de los talleres de cerámica, yo doy clases de piano. Yo soy profesora de piano. Entonces, ¿qué resulta? Que yo muchas veces tengo estudiantes que tienen 50, 60 años, que llegan a mí y me dicen que toda la vida han querido aprender piano, pero no se han dedicado a lo que han querido toda su vida por dedicarse a la vida. A la vida. Es decir, por dedicarse a trabajar. Claro, entonces, siempre me ha llamado mucho la atención. Y yo digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no abrir espacios? ¿Por qué no hacer este tipo de actividades? Que mucha gente le llama la atención, pero que cree que o no son productivos o son cosas que no, ¿cómo me voy a dedicar al arte? Entonces, no, yo estudié cualquier otra cosa. Uh-huh. O no sabía que eso se estudiaba. Entonces, no, simplemente en este tipo de cosas para que la gente vaya, aprenda, trate de sacar esto, todos esos sueños que muchas veces tienen y... La verdad es que me he encontrado con un montón de gente que tiene esto, que no encuentra lugares o que no sabe cómo hacerlo. Bueno, ese es uno de los objetivos, ¿no? ¿Qué otro objetivo? Bueno, ese es el objetivo básico, ¿no? No, sin duda es un único, pero un vasto objetivo, ¿no? Ciertamente los seres humanos estamos en esa búsqueda de encontrar un espacio donde nos sintamos bien, donde nos sintamos conformes. Y bueno, ahora Naula nos presenta esta posibilidad. Queremos... Nalúa, quise decir, y dije al revés, ¿no? Queremos agradecer a Tamara Jaya, a Glenda Rosero por estar acá en nuestro programa y, por supuesto, amigas, amigos, es una muy buena opción. Nalúa Taller, en Guarumos, N45-205 y Mayas, en el sector de El Inca. Pues este es un taller donde a lo mejor usted va a descubrir eso que estaba escondidito, pero que tiene un a lo mejor una tremenda vocación como artista, por ¿no? Por dedicarse a la vida. Pero claro. Por supuesto, la vida durísima, ¿no? Sí. Un abrazo, chicas. Gracias por estar muchas acá. Muchas gracias. Y pues seguiremos difundiendo, por supuesto, esta actividad. Y ahora, cuando sea vacaciones, les esperamos para ver qué nos cuentan, muchísimas ¿ya? Muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a hacer un corte musical, vamos a la música y volvemos con más de La Rayuela. Nunca he dicho que te quedes por temor a que te vayas, ay, ay, ay. Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva nada, ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Y a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Hay un mapa de regreso, solo sigue las señales, ay, ay, ay. No hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale, ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Porque es que te quiero tanto, vine a buscarte porque yo sueño contigo, no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelva loca, lo haré. Thank you. 9:48, regresamos a La Rayuela. Interesante esto, ¿no, Beatriz, del tema de una taza de autor? Sí. ¿Le gustaría tener su propia taza con sus propias características? Usted que es tan afán a los detallitos ahí en la casa, ¿no es cierto? A mí me personalizados. Claro, qué lindo. Y me gustaría una, estaba ahora pensando, ¿no? Me gustaría una taza como irregular, no sé, una taza irregular y bastante rústica. Me parecería muy bonita una taza irregular y muy rústica. Sí, muy interesante. A mí también me gustaría. ¿Cómo una, te gustaría? A ver, una taza que tenga forma de algún instrumento musical. ¡Oh, qué sí, simpático! Sí, claro sí. Que sí. Bueno, que no tenga la orejita, la agarradera por dentro nomás. Eso no creo. Qué bien, son opciones de artistas jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro país, eso es bueno. Les cuento algo. La Casa de la Cultura, siempre decimos, presenta una cantidad de alternativas que nos permiten estar ligados siempre a actividades que tienen que ver con el arte, ¿no?, con la cultura. En Loja se presenta un concurso infantil de interpretación musical llamada Edgar Palacios. En el mundo musical, Edgar Palacios es un reconocido trompetista, por supuesto, un hombre de música. Se reconoce también que en Loja fue Edgar Palacios quien da la posibilidad y abre un poco la puerta a muchos artistas, muchos jóvenes en ese tiempo. Estamos hablando de hace 40, 50, 60 años inclusive, para que jóvenes de aquella época pudieran salir a estudiar música, pero fuera del país. Qué interesante, ¿no? Hombres que se batieron en cierta época junto, diría, a todo un sistema, ¿no? Sí, y abrir además, posibilidades. Además, un tiempo donde era difícil, pues, imagínate irte a Europa, irte a Estados Unidos, muy difícil. No solo que entusiasma, sino que les da las herramientas necesarias a todo este grupo de músicos, y muchos de ellos lo logran. Es el caso, por ejemplo, del maestro Julio Bueno, es el caso del maestro Pablo Valareso, es el caso de la maestra Cecilia Tapia, Rolando Valladares, Augusto Valladares, y habría que mencionar, pero decenas de personas que pudieron salir al exterior a estudiar música. Gracias a la gestión. A ese interés del maestro Edgar Palacios. Entonces, me parece más que justo realmente que se haya puesto a este concurso su nombre, ¿no? Amigas, amigos, esto se realizará en el Teatro de Arte Segundo Cuevaselli, ¿no? Bernardo Valdivieso y Rocafuerte es de la dirección en Loja, ¿no? Será el 14 de junio, el próximo martes. Y este festival irá desde el 14 hasta el 15, son 3 días, desde las 9 de la mañana. Organiza la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Así es que desde ya felicitamos realmente esta iniciativa del tercer concurso infantil de interpretación musical, en esta ocasión Edgar Palacios. Y por supuesto, la capacitación es un, diría, un parámetro importantísimo para aquellos profesionales dentro del arte, ¿no? Estar siempre capacitándose permite, pues, conocer un poco más, abrir la mente y conocer más gente también. Cursos permanentes de danza folclórica. Esto, igualmente, en el Centro Integrado de Difusión Cultural, el núcleo de Bolívar, entre Sucre y Manuela Cañizares y Selva Alegre, en el sector de la ciudad de Guaranda. Este lunes, empezó desde el lunes 16 de enero y pues está vigente hasta que se termina prácticamente el año, ¿no? Así es, son cursos más bien permanentes de capacitación que se ofrecen en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura. Hay que decir algo, estos cursos son gratuitos y precisamente lo que se intenta es abrir un espacio público para las artes y la cultura. 9 de la mañana con 52 minutos, vamos a escuchar a Kiruba, Quisiera. Vamos luego

una de las precursoras en la fundición del oro, del platino y en el trabajo también de la orfebrería. Su nombre proviene de las tolas, sitios ceremoniales en formas de pequeñas montañas de tierra que se hallaban allí y sobre las cuales ahora se han hecho intervenciones modernas como la construcción de una escuela del milenio o de una cancha de fútbol. Así es, la tolita, pampa de oro, también ha atravesado una serie de despojos territoriales marcados por la búsqueda de réditos económicos. Luego de haber sido ocupada por comunidades cayapas, se convirtió a inicios del siglo XX en una hacienda aurífera de la familia Sánchez Isaías. Y luego, en 1923, fue vendida a la familia de Donato Iannuselli, abuelo de Carlos Pareja Iannuselli. Y pues, en aquel territorio sobre el cual converge una historia de saqueos, de contradicciones, de abusos y más que nada, de olvidos, el artista Adrián Balseca realizó su última investigación para crear Oramen, que se exhibe en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado hasta el próximo 30 de julio. Luego de 7 años sin montar una exhibición individual en la capital, Balseca regresa con un trabajo que revela los vacíos y el colapso cultural en términos simbólicos y matéricos de la historia del país, a partir de un territorio que ha sido foco de disputas económicas. Oramen, palabra que no está registrada en el diccionario de la Real Academia Española, significa perforación, agujero o hueco. Es una palabra que, pues, representa un vacío lingüístico como la constitución de la historia de la tolita Pampa de Oro. Esta muestra fue comisionada por el equipo curatorial de Sarigüey Alabado Contemporáneo y representa el tercer capítulo de este proyecto. El primer fue de Asier Mendizábal y exploró la documentación de objetos arqueológicos como una práctica histórica y política, mientras que el segundo fue de Osías Yanov, quien desplazó materiales precolombinos fuera del Museo de la Casa del Alabado hacia un contexto de acción coreográfica. Balseca, a través de un diálogo crítico sobre la forma en cómo la Casa del Alabado adquirió piezas arqueológicas, presenta una muestra compuesta de 6 fotografías, una instalación con crisoles, donde pues se fundían los metales hasta ahora, y un letrero del Museo Arqueológico de la Tolita Pampa, autogestionado por Antonio Alarcón. La mayor parte de las colecciones arqueológicas de Ecuador fueron configuradas por la transacción y compra de piezas. Los aportes de la arqueología fueron pequeños. Y este no solo es un caso privado, también el Banco Central fue el principal adquiriente de piezas precolombinas, dice Balseca, quien visitó la isla en diversas ocasiones y cuya muestra se inscribe en sus investigaciones anteriores, que están definidas por la manera en que los recursos naturales y los modelos desarrollistas alteran los relatos nacionales. Oramen despliega una serie de imágenes hechas en la Tolita Pampa, intervenidas por la figura de un crisol horizontal que marca un hueco en el paisaje y en la memoria de ese territorio. También Balseca usa los crisoles para crear constelaciones escultóricas relacionadas con la cartografía de la cultura Latolita Tumaco. Y el letrero que exhibe y representa la precaria situación de las instituciones culturales del país. Eso pues extraído desde el diario El Telégrafo. Y con el título, pues, el titular, Adrián Balseca usa los crisoles para crear constelaciones escultóricas vinculadas a la cultura Latolita Tumaco. Interesante conocer estos datos que, pues, no muy a menudo se llegan a conocer. Este sector de la Pampa Tolita, un sector muy cotizado, digamos así, por el mercado de los bienes. Un sector donde pues se hace disputa por los recursos auríferos, y pues un sector también de donde se ha extraído piezas fundamentales para entender la arqueología ecuatoriana, para entender qué es lo que ha pasado con las culturas precolombinas. Ahí tenemos pues esta información y tenemos a este hombre llamado Adrián Balseca, que realiza pues esta labor en cuanto al rescate de las culturas precolombinas aquí en el país. También conmemorar o hacer la respectiva mención. El titular menciona que UNASUR conmemoró las 5 décadas de la novela 100 años de soledad. Con la participación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, conmemoró los 50 años de la publicación de la novela 100 años de soledad del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez mediante un conversatorio sostenido este lunes en la sede principal del mencionado organismo. Del evento también participaron el embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Paneso, Yuri Chillán, jefe de gabinete de UNASUR, y los estudiantes del Colegio Mitad del Mundo. Tanto Pérez Torres como Paneso, grandes conocedores de la obra del escritor colombiano, coincidieron en destacar la figura trascendental de García Márquez en la literatura latinoamericana. Su obra cumbre, 100 años de soledad, salió a la luz pública un día como el de ayer, ¿no? 5 de junio de 1967, y ha sido traducida a 49 idiomas con más de 50 millones de ejemplares impresos. A criterio de Pérez Torres, la máxima obra del escritor colombiano debe ser entendida como la Biblia latinoamericana, donde está retratada esta parte del mundo. Adicional, señaló que García Márquez le confesó haber sido influenciado en su prolija obra con las novelas de los Sangurimas del escritor ecuatoriano José de la Cuadra, escrita en 1934. Finalmente, Paneso indicó que 100 años de soledad marcó un punto de quiebre en la literatura latinoamericana, a partir del cual se visibilizó de mejor manera la idiosincrasia de este continente. García Márquez comprendió el alma latinoamericana, puntualizó el diplomático. Adicional, UNASUR ha organizado un ciclo de películas abierto al público con argumentos de las reconocidas obras de García Márquez, como El coronel no tiene quien escriba, Crónica de una muerte anunciada, Del amor y otros demonios. ¿Sí? Esto pues extraído desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Interesante conocer que una obra, en este caso pues de la literatura latinoamericana, cumpla ya 50 años de haber sido publicada. En efecto, pues 100 años de soledad viene a ser una de las obras que mejor nos representa a nivel de Latinoamérica. Creo que estamos representados ahí. Gabriel García Márquez pues hace un trabajo de representación latinoamericana. Padre del, digamos, de cierta forma del realismo mágico aquí en Latinoamérica, esa tendencia que nació pues allá a mediados del año 60, esa tendencia en literatura, y que pues sabemos ahora que pues ha representado en gran manera la realidad latinoamericana. Claro, 100 años de soledad, al menos en mi caso personal, viene a ser una de las obras que debo leer, aún no la he leído, pero conozco otros textos de García Márquez, son interesantes también, por ejemplo, El coronel no tiene quien escriba, hermoso libro, Amor en tiempos de cólera también, y pues también es recomendable estas lecturas. ¿Sí? Siendo las 10 de la mañana con 11 minutos, vamos a una pausa musical. Regresamos. 10 de la mañana con 16 minutos, regresamos a La Rayuela. Y también habíamos anticipado ya otra sección de entrevistas, ¿no? Y para lo cual me encuentro con Cristian Mazabanda, él es coordinador general del cuarto encuentro Vivamos la Danza. También pues forma parte del colectivo independiente de danza contemporáneo Callejón Vacío. Y pues al ser el coordinador pues tiene mayor información sobre un mega evento que se va a desarrollar, o mejor dicho, ya el día de mañana ya se va a estar gestando esto hasta el 10 de junio. Estoy hablando del cuarto encuentro Vivamos la Danza. Así es, del 7 al 10 de junio se desarrollará el cuarto encuentro Vivamos la Danza en la Compañía Nacional de Danza como sede principal. No solo el público artístico está invitado a participar de clases, foros, conversatorios, exposiciones y muestras coreográficas, sino también a toda la ciudadanía que gusta del arte de la danza contemporánea. En efecto, pues Vivamos la Danza es un proyecto en coproducción, es decir, en colaboración, tanto pues producido por la parte de Callejón Vacío, este colectivo independiente, y también pues con la Compañía Nacional de Danza. Es un proyecto que surge a partir de la necesidad de convocar y reunir a la comunidad de la danza del Ecuador, donde sea posible visibilizar a sus actores y las propuestas artísticas que se generan en esta colectividad. Y pues para darnos más detalles de lo que significa o ha sido la planificación de este encuentro, está Cristian Mazabanda. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por este espacio en el que podamos compartir lo que se viene preparando y se viene desarrollando a través de este cuarto encuentro, que como tú lo acabas de mencionar, es un espacio que juntamente con la Compañía Nacional de Danza y Callejón Vacío proponen para brindar una plataforma de intercambio de conocimientos, de saberes, y también dar a conocer lo que se está generando en nuestras diferentes realidades artísticas y localidades de todo el país. Para este encuentro contamos con la asistencia de participantes de diferentes partes del Ecuador, de diferentes provincias estarán, y también compartiendo con nosotros talleristas, profesores, maestros de tanto que realizan actividades dentro de Quito, dentro del Ecuador, así como también presencia de artistas internacionales, con el objetivo principal de que haya un intercambio entre todos quienes cotidianamente hacemos nuestra labor artística. Con el fin un poco de generar un movimiento gremial y una voz colectiva que venga desde quienes estamos en la práctica de la danza y poder compartir mediante este tipo de eventos con la ciudadanía en general. Y qué interesante, ¿no?, que se pueda congregar a toda la comunidad artística, especialmente aquellas personas que gustan de la danza, en un solo encuentro, donde los conocimientos, los saberes se comparten. Pero antes de llegar a ese punto, Cristian, yo quisiera también como contextualizar cómo nacen estas ideas, porque las ideas o los encuentros internacionales, nacionales, no se hacen del día a la noche o viceversa, ¿no? En ese sentido, pues, Cristian, conformar parte del colectivo independiente de danza Callejón Vacío, de eso quisiera hablar. ¿Qué es Callejón Vacío? Callejón Vacío es un espacio que justamente propone y recibe. Entonces, al mismo tiempo abre las puertas como para empezar a gestar proyectos, no nada más con la producción de obras de danza contemporánea, sino generar estrategias de vinculación de redes y alianzas entre artistas, con el fin de generar una plataforma más fuerte para que nos permita posicionar nuestra práctica en la sociedad y se permita visibilizar. Entonces, Callejón Vacío es un espacio que recibe diferentes propuestas, no nada más dentro de la danza, no nada más artistas ecuatorianos, sino es un trabajo, es una plataforma abierta que recibe propuestas incluso internacionales. Hacemos un ejercicio de gestión cultural, asimismo hacemos un ejercicio de composición y producción de obras de danza contemporánea. Es decir, tomamos como pretexto la producción de arte para empezar a entablar redes de colaboración. Interesante, ¿no? Todo un equipo que se encarga de la producción y pues ahí sugieren los diálogos, o ahí surgen los diálogos, mejor dicho, con instituciones como la Compañía Nacional de Danza, ¿no? ¿Cuántas personas conforman este colectivo? El colectivo, actualmente estamos de planta 6 personas, pero eventualmente que trabajamos bajo modos de proyectos. Entonces, tenemos actualmente un artista chileno, una artista mexicana también que está en colaboración con nuestro colectivo, y eventualmente también para cada proyecto se va sumando gente, con este fin de potencializar nuestra gestión, nuestra producción. Y pues, en esta ocasión, pues la gestión y los proyectos culturales se han ligado como dije, con la Compañía Nacional de Danza. ¿Cómo surgió este diálogo, este encuentro y pues obviamente el acuerdo para que se haga este cuarto encuentro Vivamos la Danza? Exactamente, nos dimos cuenta de que si nosotros queremos hacer gestión de manera individual, poco alcance tiene lo que nosotros podamos lograr hacer. Pero si juntamos alianzas estratégicas, si nos sumamos a esta construcción de redes, para que nos permita fortalecer nuestros procesos, pues el impacto va a ser mucho mayor y vamos a ser beneficiados no los organizadores, sino como el impacto va a rebasar nuestras expectativas. Y así ha sido. La Compañía Nacional de Danza en el 2013, bajo la dirección en aquel entonces con María Luisa González, decidió apoyar este tipo de emprendimiento. Y a partir de eso se generó también una estrategia mucho más consolidada para que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador sea la sede principal de este encuentro y al mismo tiempo sea un coproductor, es decir, sea también un organizador en trabajo en colectivo, en conjunto con este otro proyecto independiente. Y pues Vivamos la Danza, como se ha mencionado hasta el momento, es un proyecto que surge a partir de esa necesidad, ¿no?, de convocar y reunir a la comunidad de danza del Ecuador, donde sea posible, como dije, visibilizar a los actores que hacen este tipo de arte y las propuestas artísticas que se generan en la colectividad. Obviamente yo no tengo tanta experiencia o, digamos, el bagaje que quizás Cristian tiene y la cercanía que tiene Cristian con respecto a esta comunidad, es decir, a las personas que hacen danza en el Ecuador. ¿Cómo analizas tú este tema de la comunidad artística de danzantes del Ecuador? ¿Qué pasa con estas personas que están produciendo en este ámbito? Hablar de danza es un código muy abierto, porque la danza en sí como manifestación artística tiene muchas líneas y tiene muchas aristas para poder estar, no nada más como desde la ejecución, desde los bailarines, sino también dialoga con otras disciplinas que son parte y que son pieza fundamental para que la danza pueda posicionarse y pueda ser visible, como los escenógrafos, como los investigadores, como los dramaturgos, como los directores de escena. En sí, bueno, hablar de danza es un término que abriga y abraza a otras realidades. Entonces, dentro de la danza como tal, como manifestación del lenguaje corporal, existen varios estilos también. Dentro de ellos está la danza contemporánea, el ballet, las danzas tradicionales, la danza folclórica, danzas patrimoniales, danzas urbanas. En fin, existe un sinnúmero de divisiones y categorías que son parte de la danza. Entonces, en un principio, nuestro interés fundamental fue poder visibilizar y hacer un ejercicio en el que tratemos de reconocer cuáles son esas diferentes posibilidades de estar en la danza. Hacer un ejercicio en el que nos permita acercarnos, no profundizar obviamente por la dinámica, por el tiempo, por la infraestructura, pero al menos tener una idea general de lo que significa la danza. ¿Qué es todo lo que gira alrededor de la danza? ¿Quiénes son los que están haciendo o produciendo o generando para que algo sea categorizado como danza? Entonces, en ese ejercicio, pues nos dimos cuenta de que el término danza es como un camino que recibe de igual manera a muchas posibilidades y muchas maneras y muchas realidades, no únicamente académicas, sino desde lo empírico, desde lo tradicional, desde lo patrimonial, hasta llegar a ser incluso posicionado como espectáculo. Entonces, hablar de danza, pues es como, es un campo abierto que tiene muchas aristas y perspectivas que nos abre una puerta al conocimiento, porque además cada una de estas manifestaciones nos permite conocer una realidad, un contexto sociocultural, político, económico de un lugar. Qué interesante, Cristian, esto que se menciona, ¿no? Es decir, uno cree a veces que, bueno, ahí están las personas que hacen danza, ¿no? Quizás están solas. Y no es así, ¿no? Hay todo un trabajo desde la misma coreografía, el mismo aspecto técnico, hasta un aspecto de investigación. ¿Quién lo diría, no? Es decir que, bueno, estos son los actores que no se ven. Es decir, tenemos al investigador que realiza pues toda su práctica etnográfica, tiene que visitar lugares, investigar tradiciones, culturas, y darse cuenta también de cómo se festeja a través de la danza en ciertos puntos del país, por ejemplo. Y llevar esos datos al equipo de que técnico, ¿no? Uh-huh. Y pues ese sujeto llamado investigador no está siendo visible. Exactamente. Así es, ¿no? Entonces es parte fundamental. Es parte fundamental porque crea prácticamente el concepto de lo que se va a bailar, lo que se va a danzar. Uh-huh. Y en ese sentido, pues Entiendo que este encuentro permite visibilizar a esos sujetos que están como, están en el escenario, pero sabemos que son importantes. El diálogo con el otro, incluso la importancia que tiene el público también, porque a veces hablamos de danza y reducimos como a ubicar al bailarín en sí, pero como tú acabas de mencionar, hay muchas otras personas que también son parte fundamental de este modo de producción de sentido en el escenario, y pues ahí es muy fundamental incluso el público, ¿no? Entonces a partir de eso se genera un diálogo. Nosotros, conscientes de esa diversidad, conscientes de esa multiplicidad de formas para estar dentro de danza, nos dimos cuenta de que querer abrigar a todo esto iba a ser muy difícil, entonces iba a ser como algo general. Entonces nosotros queremos ir como puntualizando. Para ello nosotros cada año nos elegimos una temática que nos permita como abordar esa reflexión y desde la práctica ese concepto, ¿no? Y que no sea como una suma de información de muchas perspectivas, sino más bien un tema mirado desde diversas puntos de vista también y metodologías. El tema de este año es de un cuerpo a otro. El año pasado fue el cuerpo territorio escénico. Entonces, ¿por qué decidimos este concepto para este año? De un cuerpo a otro. Justamente para hacer una reflexión, hacer una práctica que venga desde ese concepto, desde esa necesidad de reconocer la presencia de otro, del otro, de ese diálogo con el otro que desde el cotidiano, desde lo más primario, desde el simple hecho de existir en este mundo, estamos constantemente dialogando con otros cuerpos, con otros elementos, con otros objetos, y la danza y el arte no está excepto de este diálogo. Entonces queremos saber qué se produce entre estos cuerpos que bailan, entre el arte y la sociedad, entre el bailarín y el público, entre bailarines, entre los procesos artísticos y la sociedad. Entonces, vamos a estar con jornadas de conversatorios, de reflexiones, de prácticas que nos permitan tener un pequeño acercamiento de la otra edad. 10:29, vamos a un corte y regresamos con este diálogo junto a Cristian Mazabanda, coordinador general del cuarto encuentro Vivamos la Danza. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Identifica qué muestras de afecto son cariño y cuáles ya son abuso sexual. Caricias buenas y caricias malas. Mi tío me da un abrazo por mi cumpleaños. Muestra de afectos. Un señor me quiere acariciar a cambio de dinero. ¡Abuso! Ganamos el partido y todos nos abrazamos. Muestra de afecto. Un adulto me besa de manera extraña. Me dice que guarde silencio y que me va a dar un regalo a cambio. No hay que aceptarlo. Es abuso. No es un juego. Ponte pilas. Llama al 911. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Denúncialo. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Proyecto escénico Las Voladoras presenta teatro musical por el delirio de volar. Las Voladoras, un homenaje a aquellas mujeres que perfumaron los cielos de la Sierra Norte del Ecuador. 8, 9 y 10 de junio, 19:30. Domingo 11 de junio, 18:00. Teatro Capitol, el teatro de los estrenos. Cortesías disponibles en la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito y en el Patio de Comedia. ¡Les esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, pura boca. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Amigos y amigas, 10 de la mañana con 33 minutos. Seguimos con este diálogo junto a Cristian Mazabanda, coordinador general del cuarto encuentro Vivamos la Danza. Habíamos dicho que también conforma parte del colectivo independiente de danza Callejón Vacío, y que en esta ocasión, junto a la Compañía Nacional de Danza, en coproducción, desarrollan este encuentro, Vivamos la Danza, que a propósito es su cuarta edición, ¿no? Ya un, digamos, de cierta forma, un encuentro ya posicionado. Y pues habíamos hablado sobre la importancia, ¿no?, de generar la comunidad artística, de generar estos lenguajes dentro de la comunidad, dentro del público, y por supuesto hablar de los objetivos de este encuentro, que sería entre los principales visibilizar a las personas que conforman parte de esta forma de producción artística, ¿sí? No solamente es el danzante, sino que pues hay detrás todo un ejercicio, por ejemplo, de investigación, de vestuario, de producción escénica, el mismo público también es otro actor. Y pues en eso estamos hablando y develando esos detalles, ¿no? Y quería preguntarle a Cristian, entiendo que pues este encuentro data sobre el arte de la danza contemporánea y quizás muchas personas no entienden qué es esto de la danza contemporánea. Cristian, ¿nos podrías explicar en qué consiste la danza contemporánea? Claro que sí, una vez que se reconoce como la diversidad de manifestaciones y estilos dentro de la danza, para su comprensión se ha podido como categorizar, ¿no? El ballet, la danza contemporánea, el folclore, las danzas tradicionales, danzas patrimoniales, danzas de espectáculo, en fin. Me voy a hacer referencia a la danza contemporánea, ¿sí? ¿Y por qué este encuentro se va a enfocar en este estilo de danza? Bueno, para su comprensión y por definiciones de historia, la danza también ha sufrido algunos cambios, la danza académica sobre todo, para la enseñanza. Entonces, ha sufrido como algunos cambios que van de la mano con los procesos históricos que han vivido nuestra sociedad. Entonces, en un principio el ser humano tenía como esa necesidad de comunicarse con el mundo, con sus pares, a través de lenguaje, ¿no? Y entonces aparece como el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Dentro de esto, pues, aparece el cuerpo en movimiento. Entonces el cuerpo en movimiento empieza a ser parte ya de una forma de comunicación e incluso ya para generar ciertos códigos establecidos que van a ser parte de una sociedad como tal. Entonces eso se va como conservando y llega a instaurarse como una tradición inclusive y pasan a ser las danzas tradicionales o las danzas folclóricas. Y bueno, estas danzas folclóricas que nacen también en todo el mundo, en Europa también existía este tipo de bailes, existen, perdón, este tipo de bailes, que más adelante las cortes pues ponen también los ojos sobre el arte y para entretenimiento de los reyes y para entretenimiento de personajes con estatus, por así llamarlo, mandan para que dentro de sus eventos haya también danza, ¿no? Entonces, para eso se crean en el siglo XIV las primeras escuelas de danza, que haya ya una persona que enseñe o que transmita esas formas de moverse en fiestas, en reuniones, así. Entonces, se crean las primeras escuelas de danza, pero siguen siendo danzas folclóricas europeas. Pero ya existe, ya se data de la primera escuela de danza con Carlos XIV, ¿no? Entonces, luego él empieza también a hacer a desarrollar un método de transmisión que va también de conjuntamente de la mano con el desarrollo histórico que se vivía. Obviamente las danzas de esa época correspondían a una forma particular, ¿no? Entonces están las danzas románticas, están las danzas de la corte, el minuet y todo este tipo de danzas, ¿no? Y más adelante pues empiezan como a llevarlo ya a la escena y empezar a contar no historias de reyes, sino como historias como más fantasiosas, y es como aparece el ballet, por ejemplo. El ballet obviamente tiene una cierta estética porque cuenta historias como de hadas, de príncipes. Se empieza a usar ya escenografía, utilería e iluminación para generar otro sentido, para generar ficción a través del cuerpo y de la danza y del movimiento. Entonces, igual, el ballet también corresponde a un proceso histórico también de Europa y entonces, más adelante los mismos bailarines, y conforme va pasando el tiempo, viene la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto también trae un fenómeno social bastante fuerte, y obviamente las artes no están exceptas de todo lo que está pasando en un lugar. Entonces los bailarines, los artistas, empiezan a buscar una forma en la que a través de sus prácticas artísticas expresen esto que ellos estaban viviendo. Entonces, si bien es cierto que en la Segunda Guerra Mundial pues había mucho dolor, mucho sufrimiento, después de la Segunda Guerra Mundial en la bomba en Hiroshima también afectó socialmente, entonces los artistas empiezan a tomar de esos estados sociales, esos estados emocionales, para plasmar dentro de sus obras. Entonces, es así como hay esa necesidad de ya no contar historias de príncipes de ficciones, o de ficción, de sino príncipes, de realidades. Exactamente. Entonces los bailarines incluso dicen, ya no me voy a subir a las puntas de ballet o a usar una zapatilla, sino quiero tener contacto con la tierra. Quiero hacer movimientos que no se limiten a una forma, sino que realmente contengan, expresen. Es como, y a partir de eso se van generando tendencias, estilos y formas de moverse. Y obviamente viene una época de danza moderna también, ¿no? Que expresa eso que se estaba viviendo. Pero más adelante cada vez nos vamos dando cuenta de que el lenguaje es como para encontrar una definición, pero cuando tú empiezas a definir algo como único, empiezas a alejar y a dejar otras posibilidades fuera. Pero entonces en la contemporaneidad, ahora, entonces nos damos cuenta de que no estamos solos, de que lo que yo hago no es lo único, de que lo que yo hago tiene relación directa con otras realidades, disciplinas, ciencias incluso, y la danza también. Entonces se da cuenta que al hablar de danza no solamente estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de psicología, estoy hablando de multimedia, de sociología, estoy hablando de que mi cuerpo puede no solamente llegar a ejecutar pasos, sino que mi cuerpo puede expresar a través del movimiento toda esa información antropológica, genética, social, esa herencia y ese inconsciente colectivo que es parte de mí. Todo eso se inscribe en el movimiento. Por eso, y ahora, el objetivo principal, ¿no? O narrar algo específico, sino más bien jugar y empezar a dialogar con esas posibilidades para que a partir de ello se construya una narrativa o se construya un sentido y también haya un cambio de conciencia, hay un cambio de estado emocional que viene desde lo sensitivo y no desde lo explícito como tal. Entonces, la danza contemporánea se sirve de esas. 10:41, sí, disculpen, tenemos unos inconvenientes técnicos, lo estamos tratando de solucionar inmediatamente. No sé si Vicente, nuestro director técnico, ya nos da el paso, por favor, sí. Sí. Bueno, estábamos en este diálogo junto a Cristian Mazabanda y nos explicaba pues todo este contexto cultural, social, político, económico que el mundo tiene que atravesar para que pues dé como resultado estas nuevas formas de expresión a las que llamamos danza contemporánea, y es por eso, y ahora uno entiende, y personalmente digo entiendo con mayor contexto pues esto vital, es decir, por ejemplo en esta obra que le decía fuera de micrófonos a a Cristian esta obra Somos, del Ballet Nacional, Danza Contemporánea. Se expresaba a través de una obra que al parecer es completamente abstracta, ¿no? Y que incluso al final del movimiento de la obra, al final de la obra, se termina de esta forma la composición. Los bailarines traen a escena al público, y el público se conjuga y son actores de la obra. Y pues en ese sentido es interesante el diálogo, cómo surge, y es en ese instante cuando se me petrificó, digamos, de cierta forma, o se sensibilizó el corazón, porque fueron a buscar los bailarines a niños, a adultos, hombres y mujeres del público, y los trajeron y los montaron, o sea, hicieron parte en el montaje de esta obra. Esa obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, pues creo que es una representación de lo que nosotros hablábamos como danza contemporánea, y pues se permite esas nuevas licencias, ese diálogo con el público, y bueno, eso está en debate precisamente en este encuentro Vivamos la Danza. Totalmente interesante conocer esto. Y a propósito de lo otro, ¿no?, de la temática de este encuentro, sabemos que se titula De un cuerpo a otro. Le decía a Cristian también fuera de micrófonos que en la comunicación resulta que usted, amigo y amiga, ¿cómo se comunica más? ¿Con palabras o con el cuerpo? Sí, está demostrado, según estudios de prosécmica, que pues es el 90% de la comunicación surge a nivel no verbal, es decir, surge a nivel de movimiento, y creo que eso es importantísimo, y sobre todo en este contexto, ¿no?, de danza contemporánea. De esa temática, Cristian, estamos seguros de que en efecto es el 90% de la comunicación. ¿Es tan necesario esto? Exactamente, porque todo esto viene acompañado de los signos y de quien lo está ejecutando, ¿no? Y todo la palabra en sí no tendría un valor como tal si no estuviera reforzado por toda esta carga simbólica gestual que tiene el cuerpo, desde quien lo emite. Incluso vas a servirte de tu cuerpo para que tenga un tono, para que tenga un volumen. Entonces el cuerpo constantemente está complementando esa comunicación para dar sentido a lo que nuestro cuerpo emite y asimismo lo que recibe. Somos gestuales, somos cuerpos movientes y mentes movientes también, aunque aparentemente en un estado de quietud nuestro cuerpo no se esté moviendo. Eso es mentira, porque dentro de nosotros hay movimiento natural, orgánico, por el simple hecho de existir, lo hay, y estamos hablando de que la danza es movimiento, entonces nosotros todo el tiempo estamos en movilidad, y eso quiere decir que estamos bailando. Qué interesante, ¿no? La ciudad baila, los países bailan, la gente baila. El cosmos baila. El cosmos baila, el planeta se mueve, todo se mueve. Y pues en ese sentido es qué importante y qué vital conocer estos temas en cuanto al arte de la danza, ¿no? Pues tan profundo este tema. Y pues ya para finalizar la entrevista, Cristian, y este diálogo tan ameno, pues solamente quedaría conversar acerca de la agenda y el cronograma que se tiene pendiente para este cuarto encuentro Vivamos la Danza. El día de mañana se inaugura, y pues ya tengo en mis manos todo el cronograma, y pues de eso quisiéramos hablar, más o menos a grosso modo, en estos 4 días, ¿qué se van a desarrollar? Conscientes de que la danza tiene mucha diversidad, lo que este año vamos a enfocarnos es en temáticas como de la danza contemporánea, sin quitar el valor que tienen los otros tipos y formas de estar en danza, ¿no?, como los otros estilos de la danza. Para esto nosotros, bueno, ya te había contado de que tenemos el concepto que es de un cuerpo a otro. Para eso hemos preparado actividades como clases, talleres, clases, foros y conversatorios. Podrán participar todo el público que esté interesado en conocer estas propuestas, ¿no? Y a las clases y los talleres podrán asistir todos quienes estén también interesados en relacionarse con el cuerpo y tengan ya un acercamiento al trabajo corporal, sea esto en artes escénicas u otro tipo de entrenamiento corporal. Entonces, para estar también reflexionando desde la práctica, reflexionando desde y con el cuerpo y por el cuerpo. Hay clases, hay talleres durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche tendremos actividades. Hay una exposición fotográfica también, con el fin un poco de también ver plasmados esos momentos que de sensibilidad que tienen los fotógrafos a través de su cámara. Hay una exposición fotográfica que pueden visitarla todo el día de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también hay muestras coreográficas, hay funciones en la Compañía Nacional de Danza, las cuales el acceso es gratuito hasta llenar aforo. Entonces, si están interesados, pueden ubicar o pueden buscar la programación que están en nuestras redes sociales, está en Facebook como Vivamos la Danza, o pueden también en www.vivamosladanzablog.wordpress.com pueden encontrar toda esta información que hemos tratado de sintetizar en esta entrevista. Y también, bueno, hay durante estos 4 días van a estar algunos expositores dando a conocer sus academias, su labor artística, sus programaciones en centros culturales, oferta de escuelas, de clases de danza en diferentes estilos. Entonces, a manera de generar un pequeño emprendimiento, un mercado de las artes, hay esta sección de Expo Danza también. Entonces, hay sin duda una vasta programación para que todos los que van puedan también acercarse un poco a esta diversidad y posibilidades de danza contemporánea. Muchísimas gracias, Cristian. En efecto, pues la agenda no la podríamos enunciar porque es bastante amplia, pero en todos los días desde el día de mañana, 7 de junio, hasta el sábado 10, se tienen previstas algunas actividades, como lo dice Cristian, ¿no? Talleres, clases magistrales, exposiciones, etcétera. Todo esto pues lo puede encontrar en la página de Facebook Vivamos la Danza o en www.vivamoslaDanzaBlog.wordpress.com. Y pues esto ha sido todo, este diálogo junto a Cristian Mazabanda, coordinador de este encuentro, del cuarto encuentro Vivamos la Danza, y pues desde este espacio, en principio señalar que eso es suyo, ¿no? Si quieren difundir cosas, promocionar cosas, este es el espacio para ustedes. Y por otro lado, que sea de todo éxito, ¿no? Que sea todo éxito, que la comunidad artística, especialmente de la danza, se vincule a través de este evento. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Gabriel, y a la radio, porque sin duda también son parte fundamental de la producción y de la difusión de estos eventos. Entonces también son parte de la producción de artística que se desarrolla en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. 10:49, vamos a una pausa musical y regresamos. Thank you.

la que sueña con verdes praderas y un canto del sol. Soy de un lugar donde saltan estrellas jugando al ritmo de un sol. Ay, si pudiera expresarlo con cantos y versos y un acordeón. Escucha el lamento de mi sentimiento que lleva por dentro tan solo pasión, sintiendo los sueños, el suelo pequeño, no crecen palmeras parando en canción. Salga del fondo del alma, del fondo del alma. Escucha el lamento de mi sentimiento que lleva por dentro tan solo pasión. El suelo pequeño, no crecen palmeras, banano y canción. Con 6 minutos regresamos a La Rayuela. En esta mañana pues ya se incorpora al equipo de La Rayuela Michelle Játiva. Pues quisiera darle la bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras, Michelle? Buenos días, amigos, pues contenta de estar una mañana más aquí con ustedes. Pues no estuve aquí en cabina, pero estaba adentro haciendo un par de cosillas. Estaba trabajando en el noticiario, ¿no? Ajá, en las noticias. Exactamente. Así es, y quiero darle la apertura también a Michelle a que dialogue junto al siguiente invitado de esta mañana, ¿sí? Exactamente. A propósito de que Michelle va a expandir la nota, ¿no? La noticia, y la va... Es interesante para Michelle. Sí, totalmente. Es para hacer, obviamente, la información y siempre difundir los eventos culturales como lo hemos venido haciendo, ¿no? Porque aquí eso es lo que hace principalmente la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, hoy vamos a hablar con nuestro invitado sobre la exposición de fotografía de Yumbos, Espíritus de la Ciudad y la Montaña. Entonces... Él es Fernando Bravo y nos contará en sí, en esta entrevista, pues, sobre esta exposición. Bienvenido, Fernando, y pues quisiera que nos comentes cómo iniciaste en la fotografía. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio y en segundo lugar, un saludo a todas las personas que nos están escuchando, tanto en 940 AM y a través de la página web de la Casa de la Cultura. Bueno, siempre me ha gustado la fotografía. Yo me inicié en la fotografía cuando estaba en la universidad. Yo soy comunicador social y siempre tuve una afición hacia lo que era la imagen y también los estudios visuales. Y bueno, por ende también dentro de lo que vendría a ser la fotografía como medio. Entonces, cuando yo estaba en un cuarto semestre, empecé a desarrollar más esta forma de comunicación y la he ido poco a poco innovando de mejor forma y también trabajándola mejor. Sí, esos vendrían a ser mis inicios. Los inicios de la fotografía. En la fotografía. Y que sí. Yo veo que, bueno, básicamente seguiremos desarrollando, pero más del tema, digamos, un poco más de identidad, ¿no? Se podría decir de alguna manera así. Sí, o sea, yo creo que el trabajo de la imagen debe ser un trabajo enfocado a lo que vendría a ser crear otro tipo de miradas. Entonces, la idea de la fotografía, desde como yo la veo, es intentar crear otro tipo de miradas, otras formas de podernos ver, otras formas también de poder entender la imagen y específicamente la fotografía como imagen documental. Entonces, es por eso que me he vinculado mucho a este tema de la identidad, como en esta exposición fotográfica que estamos haciendo en este momento, pero principalmente es para intentar desarrollar una nueva forma de construir la imagen y también construir cómo nosotros podemos mirarnos y entender también nuestra sociedad en el momento en que nos acercamos a un espacio visual. Y mostrar también, pues, las, diríamos, estos encuentros de identidades y sobre todo de culturas que se presentan en nuestro espacio, ¿no?, aquí en Quito. Por supuesto, lo que intenta esta exposición es mostrar que lo que es Quito, o sea, que Quito va mucho más allá de lo que es habitualmente. O sea, por lo general cuando nosotros salimos de la ciudad nos topamos con, con autos, con el trajinar diario, pero no nos damos cuenta de esta riqueza cultural y ancestral que viene a tener nuestra ciudad y que está ahí latente y que es parte de la identidad de la identidad de lo que vendría a ser la ciudad. Entonces la muestra tiene el principal objetivo de que las personas se den cuenta de lo que vendría a ser Quito, pero desde esta parte mucho más ancestral que está vigente, ¿no?, hasta el día de hoy. Y pues esta muestra está concebida, según el boletín, pues para visibilizar un encuentro de identidades ancestrales que está latente en nuestra ciudad y que hace de Quito un espacio único, tal como usted nos acababa de decir. Ya un poco más centrándonos en la exposición, yo quisiera que nos cuente cuánto tiempo le tomó hacer esta exposición y obviamente también un pequeño resumen para recordarles a nuestros oyentes qué son los yumbos, porque es una exposición centrada en esta cultura, se podría decir, de los yumbos, ¿no? Sí, claro. Bueno, la exposición la he venido trabajando durante un año y medio. Entonces, se compone de dos partes. En primer lugar, hay una parte en la que se vincula todo lo que es el ritual. Ya, sobre todo lo que vendría a ser el ritual que se hace cada año en la plaza central de Cotacollao. Entonces en esa plaza central de Cotacollao se hace un ritual, ¿no?, que vendría a ser el principal ritual de la yumbada. Entonces esta primera parte de la exposición es una recopilación de lo que vendría a ser este ritual. Entonces esa sería una primera instancia. Y en una segunda parte la exposición está conformada por fotografías de la cotidianidad de los yumbos. Es decir, no solo centrarnos en lo que vendría a ser la ritualidad, sino también lo que vendría a ser el propio cotidiano de las personas que forman parte de la yumbada como un pueblo que está vigente y que también tiene una forma de ser dentro de lo que vendría a ser el espacio urbano. En ese sentido, las primeras fotografías que tienen más que ver con el tema del ritual son fotografías a color, porque lo que se intenta resaltar es esa parte, ¿no?, el colorido, las diferentes formas y también tonalidades que se expresan dentro de lo que vendría a ser esta celebración. Y esta segunda parte, que es más cotidiana, está compuesta por fotografías a blanco y negro que son, bueno, y están dadas así debido a que lo que se intenta desarrollar es el espacio más interior, este espacio que no está vinculado a lo que vendría a ser la ritualidad, pero que también forma parte de lo que vendría a ser cada uno de los personajes que forman la yumbada. ¿Cuáles son los principales personajes de la yumbada? Bueno, los principales personajes de la yumbada, existe una pequeña clasificación de los yumbos, ¿no? O sea, en primer lugar, Bueno, yo no soy una persona especializada en la yumbada, o sea, soy una persona que se ha interesado en desarrollar, ¿no?, un proyecto visual en torno a lo que vendría a ser la yumbada. Pero así, hablando a breves rasgos, la yumbada tiene tres personajes principales. En primer lugar está el yumbo mate, está el yumbo auca y también está el mono. Entonces, estos tres personajes tienen un objetivo específico dentro de lo que vendría a ser el ritual. Entonces, de lo que yo he podido observar y también he podido irme enterando mientras hago ese trabajo, el mono es el que cuida, ¿no?, el desarrollo de la fiesta. El yumbo mate es un yumbo que está justamente está ahí en el afiche. Bueno, es un yumbo que está más vinculado a lo que vendría a ser el al que vendría a ser el lo que te da la tierra, ¿no? Es por eso que está con la producción, exacto, sí. Y el yumbo auca es este yumbo que está más ligado a las labores de casa. Entonces, es como que son tres personajes que están más vinculados a su cotidianidad, desde donde yo he podido entenderlos. Yo, cuando hacíamos alguna entrevista, igual justo para este, como le comentaba tras micrófonos, para el hecho en casa 2, hubo un desfile pues de tradicional, y también nos acompañaron los yumbos, y una de ellas nos comentaba que parte de su traje, y su traje también siempre está acompañado de elementos que representen tanto la tierra, el agua, pues el sol, y entonces los animales, por eso tenían las plumas y todo en sí, nuestro entorno y el ecosistema en el que ellos se desarrollan. Entonces, ¿se destaca en esta exposición, por ejemplo, estos detalles? Sí, claro. Sí, sobre todo en esta primera parte de la exposición, lo que se intenta resaltar más la vestimenta y los diferentes detalles que tienen los personajes, ¿no?, en el momento de desarrollar el ritual. Y bueno, este tema de la yumbada es bastante amplio. Sí, es súper amplio. Ajá, yo lo trato de desarrollar desde una perspectiva más visual. Pero lo que resulta bastante curioso es que, bueno, el pueblo yumbo es un pueblo que no tiene nada que ver con lo que vendría a ser el pueblo quitucara, o con esta tradición más quichua, ¿no?, que tienen otro tipo de pueblos aquí en la ciudad, sino que tiene más relación con lo que vendría a ser la parte oriental. Entonces es tienen simbolismos que son completamente nuevos y únicos, ¿no?, y que han venido también a componer lo que es la ciudad. Entonces, ¿por qué la exposición se la denomina Yumbos, espíritu de la ciudad y la montaña? Bueno, se la denomina así porque cada yumbo toma el nombre de una montaña. Sí, entonces ellos tienen nombre de montañas dentro de lo que vendría a ser el ritual. Y también cuando ellos toman esta identidad y esta forma del yumbo, tienen el nombre de una montaña. Ellos tienen, para contextualizar un poco más, porque yo también no es que conozco mucho del tema y quisiera que usted nos comente un poquito más. Ellos tienen un ritual, ¿verdad? ¿Pero también tienen un desfile adicional o cómo es? Bueno, el ritual tiene la duración de 3 días. Ah, 3 días. Sí, entonces en esos 3 días hay un montón expresiones. De expresiones que se dan ahí dentro. Entonces, lo que ustedes van a ver en la exposición es parte de esa de ese tránsito, ¿no?, que existe dentro de lo que vendría a ser la celebración de la yumbada. Ajá. Exactamente. En cuanto a ya la exposición, ¿cuándo será esta exposición? Y aparte de las fotografías, ¿también habrá tal vez un apartado que explique a las personas un poquito más sobre esta Claro, cultura? Sí, claro, la exposición va a ser del 7 de junio al 2 de julio, mañana es la inauguración, entonces quedan todos invitados desde a partir de las 6 de la tarde. Como parte también del evento va a haber un taller de fotografía urbana e identidades móviles, que es parte también de lo que vendría a ser la exposición, que está abierto completamente a la ciudadanía, al público, a quienes quieran participar. Este taller va a ser el 10 y el 11 de junio, entonces empezaría el 10, que es el sábado, el siguiente sábado, a partir de las 11 de la mañana en el Parque Urbano Cumandá, en el mismo lugar en el cual se va a desarrollar la exposición. La exposición. ¿Cuántas fotografías compone esta exposición? Bueno, la exposición está compuesta de 35 fotografías en diferente formato, tratando de darle una mayor digamos, una propuesta distinta, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser la muestra que se va a dar. Esto ya en general con las dos etapas de la exposición. Con las dos etapas de la exposición, sí. Claro, la primera parte, que está más vinculada a lo ritual, está compuesta de 25 fotografías. Y la segunda parte de la exposición, estas son 11 fotografías. Ah, no, son 36. Ya, me equivoqué. Son 11 fotografías en formato blanco y negro, sí, que son también un formato más grande, ¿no? Son fotografías de retrato esas. En cuanto a los yumbos, por ejemplo, ¿también podemos participar? ¿También hay niños yumbos? Claro. Precisamente en la exposición se puede ver cómo se está fortaleciendo y revitalizando más esta celebración, este ritual, tomando en cuenta que hay muchos niños que participan y que están, o sea, se ve que hay muchos niños y que esto se va para largo porque es algo que se está heredando con bastante fuerza. ¿Cuál podrías decir que es el principal objetivo de presentar estas fotografías a las personas? El principal objetivo de presentar estas fotografías es dar a conocer, en primer lugar, el valor que tiene el pueblo yumbo, y en segundo lugar, mostrar a la ciudadanía que Quito también es esta parte ancestral, ¿ya?, que está vinculada a todo lo que nosotros hacemos. Ese sería el principal objetivo. Para el taller, por ejemplo, para las personas que quieran participar, ¿qué necesitan estas personas? Bueno, no necesitan mayor cosa. Lo importante es que lleguen puntuales el sábado a las 11 de la mañana, el sábado 10 de junio a las 11 de la mañana, con muchas ganas de participar, de aprender. Lo que vamos a hacer es, bueno, el taller se va a componer de dos partes. En primer lugar, será un pequeño taller de composición fotográfica para las personas que no tengan mucho conocimiento en este campo, y después saldremos a hacer una salida de campo dentro de lo que vendría a ser la ciudad, tratando de que cada uno de los participantes encuentren su propia identidad dentro de lo que vendría a ser el espacio de la urbe. ¿Y entonces se necesita una cámara fotográfica? Sí, pero bueno, ahora cámaras fotográficas hay en todas partes, ¿no? O sea, muy accesible. Claro, o sea, no vamos a hacer fotografía profesional, si es que las personas pueden participar con su móvil o con su celular, no hay ningún problema. Si es que este tiene una buena resolución, entonces no podrían, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los... la verdad, Gabriel nos pregunta que recordemos si tiene algún costo este taller, pero... Ah, no tiene ningún costo. Sí, tanto la entrada a la exposición... Bueno, la exposición es completamente abierta al público y el taller obviamente tampoco, porque uno de los objetivos del Parque Urbano Comandá es que sea de libre acceso a la ciudadanía, no todos los servicios que se dan. Justo, ¿cómo llegaste, por ejemplo, al Parque Urbano Comandá? O sea, ¿cómo llegaste ya a concretar esta exposición? Bueno, el objetivo de que se haga en el Parque Urbano Comandá es que es un lugar en donde va bastante gente, no solo gente que está vinculada al sector en donde está el parque, que es el centro histórico, sino que es un parque donde van personas de toda la ciudad por los servicios que brinda. Entonces, tomando en cuenta el espacio y las salas de exposición que tiene y la cantidad de gente que va de varias partes de la ciudad, me pareció el sitio idóneo para que esta exposición pueda llegar a la mayor cantidad de público. ¿Cuáles son tus próximos proyectos ya como fotógrafo? Mis próximos proyectos, bueno, mi idea es desarrollar dos series más en torno a lo que vendría a ser esta parte más vinculada al rescate de la identidad de lo que vendría a ser la ciudad. Entonces, estoy pensando hacer este mismo tipo de serie, pero con las diferentes diabladas que se dan aquí dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Y también estoy trabajando en una serie que ya la tengo hecha sobre el espacio... Bueno, sobre los internos en hospitales psiquiátricos. Ajá. Entonces, tengo algún trabajo que he realizado, entonces me gustaría seguirlo desarrollando más para completar estas tres series, ¿no? Claro. Ajá. Bastante interesante, pues, tus próximos proyectos, y justo nosotros te deseamos muchos éxitos, que se cumplan todos tus proyectos. En cuanto a esto, solo quisiéramos recordar a nuestros oyentes que durante esta entrevista estuvimos conversando con Fernando Bravo, él es fotógrafo, expositor y comunicador, y que ahora, pues, está presentando sus fotografías que muestran identidad ancestral del 7 al 22 de julio en el Parque Urbano Cumandá, y pues también se presentará el 10 de junio la exposición.

a través de sus embajadas y por supuesto nos participan lo mejor del cine latinoamericano. Todos estamos invitados, ¿no?, a la Casa Cine Fest. Por otro lado, ya haciendo un recuento de lo que se ha hablado el día de hoy, también debemos invitarles una vez más a Vivamos la Danza. Este sería el cuarto encuentro hasta el 10 de junio, ¿no?, del 7 al 10 de junio, aquí en nuestra ciudad de Quito. Y bueno, el día miércoles, el día de mañana, se inicia a las 2 de la tarde con este registro de participantes, luego una bienvenida, luego pues a las 16 horas solo danza, esto con la responsabilidad de Clever Viera, el cuerpo que escribe. Igualmente, amigas y amigos, el colectivo Z Danza, la repetición de los días. La verdad es que tenemos una cantidad de actividades alrededor de esto, Vivamos la Danza, ¿no?, para el jueves 8, viernes 9, y por supuesto, oportunamente, nosotros iremos compartiendo con ustedes qué habrá para cada día. Es importante señalar, realmente, como solemos decir siempre, cuando se inicia una propuesta en el arte, a lo mejor hasta puede resultar fácil hacerlo. Mantenerse año a año, eso es lo difícil. En el caso de este cuarto encuentro, Vivamos la Danza, eso es lo importante, ¿no? Son ya 4 años que Vivamos la Danza, dentro de este objetivo principal como encuentro, es generar realmente una plataforma de intercambio de saberes, de conocimientos alrededor de este arte. Bien, son las 11 de la mañana con 35 minutos, a continuación vamos a escuchar de nuestra serie, todas las voces, Mamita Maura. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Las tradiciones populares son producto de la vida cotidiana de nuestros pueblos. El humor, la alegría, la picardía y la sabiduría son signos permanentes de esta vida. Desde Centroamérica, escuchemos este cuento costarricense. La mamá grande, la abuela, la mamita, es el pilar de la familia en América Central y otras regiones. En fiestas familiares, la abuela es el personaje principal que reúne a hijos, nietos y bisnietos. Alrededor de ella gira la vida de los pueblos y se mantienen vivas las tradiciones. Desde una zona campesina de Costa Rica, nos llega la historia de una abuela, Mamita Maura. Mamita Maura era mi abuela, pura coyunda tiesa. Después de la muerte del abuelo, ella se puso al frente de la haciendita en Santa Eulalia de Atenas y siguió como un puño teniendo a su gran familión. Estaba yo muy pequeño cuando llegó el tío Mateo avisando que la abuela había decidido morirse el lunes siguiente a las 12 del día y que todos sus hijos y familias debían estar en su haciendita en Santa Eulalia. Nosotros casi nos vamos para atrás. No podíamos creerlo. ¿Cómo era posible que se muriera la abuela? Al día siguiente, cuando llegamos, creíamos que la íbamos a encontrar volcada en cama. ¡Bah! ¿Saben dónde estaba? Encaramada en una gran escalera, apeando mangos del arbolón que había frente a la casa para darnos gusto por la trompa a los nietos. Ya era sábado. Un sábado lindo que cuanto más se fue llenando de sol y claridad, más fue hinchándose también de carretas con bueyes, de mis tías, de mis tíos y de toda la primada. Y Mamaura de aquí para allá metiéndose con todos que ni obispo en confirma. ¡Lino! ¡Mateo! ¡Gaspar! ¡A destazar los chanchos para el velorio! ¡Carmela! ¡Amelia! ¡Luisa! ¡A jalar el pescuezo a las gallinas! Mañana es domingo, día de guardar, y no quiero trabajos en la casa. Llegó el famoso lunes. A las 6 apareció Ñorchindo con el barril al hombro. Era la primera chicha para el velorio. Por ahí de las 7 entró el cura para la confesada y los otros sacramentos. La confesión fue larga, larga. Sabe Dios qué gran huaca de culpas y pecados se tenía Mamaura en la conciencia, porque para desgranarlos todos se gastó más de una hora. Enseguida comulgó. Después le echaron los santos óleos. Y entonces apareció mamita otra vez entre nosotros con la cara toda colorada y sudorosa. Ya los mayores estaban llenos de aquello y algunas mujeres lloriqueaban, cuando en eso llegó la caja en una carreta. Mamaura la había encargado de las mejores, de paño gris, con adornos dorados. Pusieron el ataúd en la mesa. Encendieron las candelas. Las mujeres vistieron a mi abuela de blanco y le prendieron un crucifijo en el pecho. Palabra que la viejilla se veía hermosa entre tantas flores y candeleros. Y entonces comenzaron las despedidas. Abrazos a unos, besos para las otras, bendiciones a todos, y se soltó el llanto a decir: aquí voy. Mi abuela se subió a la mesa y parada en ella mandó: bueno, bueno, dejen ese cuento. Que nadie me llore, ¿me oyeron? El testamento está en la ciudad, en Alajuela. Lo tiene el licenciado Chávez. Y ya saben, hijos, nada de pleitos ni discusiones. Que Dios me les dé salud y con qué pasar. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Caramba, estaba tan seria que de veras parecía una muerta. Sin permitir ayuda se metió en el ataúd y al poco rato empezó a agonizar. Prima Eulogia dirigía el rezo frente a las imágenes. En la sala de mi abuela colgaban en las paredes la mitad de los santos que hay en la corte celestial. Allá, de vez en vez, afuera reventaban cohetes, órdenes de Mamaura. Y ya pueden estar seguros todos ustedes de que media Santulalia se convidó a venir a presenciar la despedida de mi abuela. El reloj que estaba en la pared dio las 11. Mamaura continuaba boqueando y el pecho le sonijeaba como un gran avispero. Dos veces, como entre sueños, se levantó un poco y volvió a espiar el reloj. Recen, hijitos. Recen por mí, por las ánimas del purgatorio. Páguenmele a Ña Dominga 2 reales que le quedé debiendo. Sigan dando la vieja cástula la ayudita de todas las semanas. Y óiganme bien, que en esta finca nadie nunca pase hambre. Hermanos somos, todos hijos de Dios. Y continuó la tarea de agonizar. Poco antes de las 12 hizo otros encargos. Podenondo, de 4 a 4 años. Resiembren a menudo. No paleen en la vera. Y no olviden que haya paz entre ustedes. Y se dispuso al viaje. Lo extraño era que Mamaura pudiera hablar tan claro, hallándose ya, como quien dice, con medio pie en la sepultura. Faltaban 5 minutos. Faltaban 2 minutos. Hasta los mocosos estábamos blancos del susto espiando el reloj. Vi que a mi tata le resbalaban lágrimas por la cara y mi mamá se la cubría con el pañuelo. Cuando el reloj, por cosa de 1 minuto, iba a marcar la hora de la muerte, mi prima Eulogia paró de rezar y cayó redonda al suelo. ¡Qué alaridos aquellos! A tío Mateo, por querer hacerse el fuerte, se le salió un bramido como de res a la que están poniendo el fierro. Y sonaron las campanadas de las 12. Mamaura ya no se oía. Mamaura había dicho: me muero el lunes a las 12. Y el lunes, a esa hora, siguió siendo la mujer que se mandaba a sí misma. Y por eso, si le nacía de capricho, podía morirse un lunes a las 12. O no morirse si no le daba la santa gana. Poco a poco se fue levantando. Se paró lo alta que era. Se puso en jarras y se dio a mirarnos en redondo. No sé si haciéndose la brava o brava de veras, o riéndose de nosotros, caras de tontos y de espantados las que teníamos todos allí. Y de ahí, familia de pasmados. ¿Pero qué esperan? ¡Que empiece el velorio! ¡Toditicos a celebrar la muerte de Mamaura! Y con la agilidad de una ternera bajó de la mesa y ella misma empezó a repartir café y chicha entre todos los presentes. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que allí paró la cosa? Cuando Mamaura mandaba, había que hacer lo que mandara. Hubo que rezarle los 9 días. Fueron 9 días de fiestas en Santa Eulalia. Siete chanchos gordos, 48 gallinas, 10 hoyones de tamales, 40 barriles de chicha, bailes, marimba y rezadera. Y óiganme bien, ni un pleito. En la casa de la viuda Doña Maura, nadie estaba autorizado a sobrepasarse. ¡Ah, pero entre jolgorio y jolgorio! Rosarios y reventones de bombetas, desde hombres hasta chiquillos pasando por las mujeres, tuvimos que palear, deshijar, descumbrar y aporcar las 14 manzanas de cafetal que jefeaba mamita. Y cuando regresamos a nuestras casas, la finca había quedado que ni un ajito, y como para salir de Samaritana en Semana Santa. La presencia de la mujer en sociedades como las centroamericanas tiene un papel preponderante. Por lo general, las mujeres quedan viudas tempranamente y son las que deben jefear los bienes de la familia. Hijos, nietos y bisnietos construyen su vida alrededor de la abuela y ella debe saber cómo mandar a su familia. Pronto estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces. Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Marco Tulio Araya, de Costa Rica. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. 11:48, amigas y amigos, y estos son nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela. Como siempre, nuestro agradecimiento a Vicente Moya, gracias a Gabriel Caicedo igualmente, Michelle Játiva. Gracias a nuestros entrevistados que confían en nuestro trabajo, llegan hasta nosotros y pues con mucho gusto difundimos, compartimos estas actividades que día a día se gestan en nuestra ciudad con diferentes colectivos, con diferentes instituciones que están en este quehacer, ¿no?, de la cultura. Bueno, nosotros nos despedimos con música y solamente recordarles que esta noche El Gato con Botas nuevamente en el Teatro Nacional haciendo de la Casa suyas. De la Cultura, así es. Mañana a las 9, recuerde, estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Señoras, señores, buenas tardes. Conmigo igual, hasta el día de mañana, una excelente tarde. Hasta luego. Con